CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Y ya le vamos a pedir que ahí en Paso Operadores nos brinde lo que son las informaciones que daban relación al tema. Se me cae el paraguas, está un desastre. La información que tiene que ver con rendición de. Con el presupuesto quinquenal, y en este caso con el presidente de la Cámara, Sebastián Valdomir, porque Valdomir contaba un poco cómo va a ser de aquí en más, luego de haberse entregado ayer el presupuesto, el camino que se va a recorrer, lo que va a pasar el día martes, mañana en la tarde, cuando se le dé ingreso en el pleno, que lo único que hace es decirse se le da ingreso al presupuesto y se lo manda a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que se va a reunir el próximo viernes. Que a mí me parecía extraño que fuera tan lejos, y ayer el propio Valdomir destacaba que fue un pedido de la oposición. La idea era que, como siempre, el día miércoles, porque son los miércoles, que el equipo económico concurre, pero que por un problema de agenda la oposición no podía, entonces pidió que se le diera prórroga, tal vez para estudiar también un poquito más en lo que es el tema del documento, que tiene 713 artículos, como ustedes recordarán. Y bueno, en ese sentido, la reunión se va a hacer el día viernes. ¿Qué perspectivas hay de la negociación? Porque la Cámara, en donde preside justamente Valdomir, es donde no hay mayorías por parte del oficialismo. ¿Cómo se va a dar esa negociación? ¿Qué destaca el presupuesto? Escuchamos a Valdomir. De pobreza infantil, adolescencia, las becas para los chiquilines en los liceos, lo que tiene que ver con los comedores, lo que tiene que ver con atención en salud mental. Y eso de alguna manera resume lo que a nosotros nos parece es atender la emergencia en materia de pobreza infantil. Es el principal objetivo de este proyecto de presupuesto. Y ya veremos, tiene otros componentes muy importantes, son más de 700 artículos. Ya veremos en una Cámara en la cual el gobierno no tiene mayoría cómo negociamos con todos los partidos, porque acá entendemos que hay un montón de políticas y programas que tienen que ser acompañados por el conjunto de los partidos políticos que hay en la Cámara de Diputados. ¿Con este presupuesto se cumple con el programa de Frente Amplio? Esto se lo consulta a raíz de las declaraciones del subsecretario de Economía, que decía que el programa, tal cual estaba estipulado, no se podía cumplir en este periodo. Se avanza en muchas de las prioridades que tiene el gobierno. El programa del Frente Amplio fue elaborado en un proceso participativo antes de que se conociera el resultado de las urnas y también antes de que se conociera la situación fiscal que se encuentra el país. Y en ese sentido, el proyecto de presupuesto equilibra, ¿no?, la situación fiscal que encontramos, una estrategia de crecimiento para tratar de crecer a un nivel mucho mayor del que veníamos creciendo en los últimos 10 años. Esto incluye no solo el último gobierno de la coalición, sino el último gobierno del Frente Amplio. Y en ese sentido, es el mejor proyecto de presupuesto que se pudo elaborar. Entendemos que hay medidas de avanzada, hay 140 millones de dólares de incremento de gasto, una línea de base que se trazó sobre el último año de la coalición, el 2024, que fue cuando se ejecutó más gasto público. En ese sentido, entendemos que avanza definitivamente en conseguir aspectos en materia de pobreza infantil, salud mental, en materia de educación. Esos son los ejes que tiene este proyecto, y luego veremos en las sucesivas rendiciones de cuenta cómo fortalecemos esas medidas que vayan quedando por el camino en esta primera etapa. Valdomir, estamos en vivo. ¿Cómo espera que sea esta negociación en la Cámara, donde no tienen mayoría, si se espera alcanzar un amplio respaldo político? Nosotros esperamos que sea una negociación de buena fe, que nadie venga aquí con el intento de trancar o de alguna manera de poner obstáculos a un acuerdo que la ciudadanía está esperando que se concrete. Evidentemente que al comenzar por la Cámara de Diputados, que es en una Cámara donde ningún bloque tiene mayoría, la negociación y el diálogo político se impone para todos, no solo para el gobierno. Nosotros tenemos una responsabilidad, que es que tenemos que aprobar el proyecto de ley de gobierno, es el presupuesto para los 5 años, y bueno, vamos a negociar con todos los partidos y esperemos y esperamos que haya receptividad y ánimo de colaborar y mejorar el proyecto por parte de todos los partidos políticos. ¿Cómo se organiza ahora el trabajo parlamentario? ¿Cómo son los tiempos ya a partir de mañana? El proyecto va a ingresar específicamente a la Cámara de Diputados el martes 2. Ahí se le va a dar destino de la comisión que va a funcionar de presupuesto integrado con Hacienda. Ya recibimos un primer planteo por parte de la oposición, porque íbamos a recibir al Ministerio de Economía el miércoles 3, pero una solicitud que hizo el Partido Nacional hace que nosotros de alguna manera coordináramos, recoordináramos con el Ministerio de Economía, iba a venir recién el viernes 5 a la comisión y después, bueno, empezarán a venir todos los ministerios y los entes a la comisión para empezar a explicar el articulado y cada una de las medidas que se disponen en el proyecto. Ahí tenían lo que decía Sebastián Badomir. También a indicar que no solamente el equipo económico presentó su proyecto. Recordamos que algunos organismos que tienen que ver con el Estado también pueden presentar un proyecto de puño y letra de esa de ese inciso. En este caso lo puede hacer el Poder Judicial, en este caso lo puede hacer la ANEP. Y la ANEP lo hizo a través de Pablo Cayani. Pablo Cayani dio detalles de lo que es la propuesta, sobre todo en torno al tema de la construcción de centros edilicios, la necesidad de generar partidas especiales para el estudiantado. Cuando se le preguntó por el 6%, no fue enfático en la defensa del mismo. Marcó que antes del gobierno de Frente Amplio se le daba el 2% del Producto Bruto Interno a la educación, que durante los gobiernos de Frente Amplio, según los cálculos que hace Cayani, Pablo Cayani, presidente de la ANEP, se llegó a un 4,5. Ellos estarían pidiendo un punto más del Producto Bruto Interno. Si nosotros sacamos la cuenta, que estamos en alrededor de un 4,2, un 4,5, entre eso, entre un 4,2 y un 4,5, estaremos llegando a un 5,4 o un 5,2. En ese sentido es lo que de alguna manera marcaría al final de este quinquenio, al final de este gobierno. No se llegaría a ese 6%, lo máximo que llegaría sería un 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 como máximo. Es la perspectiva que de alguna manera se desprende de lo que son las apreciaciones que marcaba el propio Cayani. Vamos a escuchar. Nosotros formulamos un escenario donde, proyectando lo que es la participación de la ANEP en el gasto público en educación, estamos pidiendo casi un punto más del PBI para final del quinquenio. Sí, tenemos un conjunto de cuestiones asociadas a un plan de obra. Recordemos, recortar en educación hace que las cuestiones de infraestructura se atrasen. Eso hace que lo que ayer era una gotera hoy sea un cambio de techo. Y nosotros tenemos, por un lado, lo que tiene que ver con mantenimiento, pero por otro lado, las demandas de infraestructura que implica la extensión del tiempo pedagógico. Es decir, para poder extender el tiempo, muchas veces se necesita adecuar escuelas o liceos o escuelas técnicas o construir nuevas. Y ahí el compromiso de aumentar la extensión del tiempo es de duplicar. Para que se haga una idea, Uruguay en 30 años alcanzó a una cuarta parte de la matrícula, se está planteando en 5 duplicado. Desde hace muchos años se plantea alcanzar el 6% del PBI. ¿Qué tan lejos o cerca se está de eso? En Uruguay en algún momento se gastaba menos del 2% del PBI hace no tanto tiempo. Luego se logró llegar al 4,5. El 6% es una recomendación de UNESCO y de otras organizaciones que mira lo educativo. A nosotros lo que nos parece importante es poder dar las discusiones y las conversaciones sobre lo presupuestal para que queden priorizados los temas de educación y los temas de infancia apenas la sociedad tenga algún pesito para poner allí. Si todos estamos contentos de que necesitamos más recursos, más tiempo, más alimentación, más aprendizaje, bueno, capaz que hoy no tenemos todo lo que queremos, pero mañana sí. ¿Cómo cree que va a caer ese presupuesto justamente en lo que compone la educación? Muchas de las cuestiones que están en el mensaje presupuestal de la ANEP, reitero, son parte de esos grandes acuerdos que tiene la sociedad uruguaya, son parte además de los programas de los partidos políticos, pero además de programas de organizaciones sociales o de sindicatos que han planteado preocupación por un conjunto de temas que afectan a las infancias y las adolescencias. Y esta administración lo que ha intentado es traer un mensaje que unifique en esas cuestiones para velar por el interés superior de los gurises de todo el país. Y para cerrar el tema presupuestal por ahora, vamos a escuchar lo que decía el ministro de Economía, Gabriel Odone, que también presentó el presupuesto anoche ante la presidenta de la Cámara de Senadores y vicepresidenta de la República, Carolina Cose, ante el presidente de la Cámara de Diputados, que ustedes ya lo escucharon, Sebastián Badomir. Y en este caso, O'Donnell hizo referencia a algunos aspectos que de alguna manera reafirma lo que ya nos había dicho tras el Consejo de Ministros. La búsqueda de las tres patas, que serían la pobreza infantil, el tema de la seguridad y salud, como ejes principales en el ámbito de las acciones a llevar adelante. Cuando se le consulta sobre bueno, lo que va a ser de necesario, que es la negociación en la Cámara de Diputados, confía, dicen convencer a los legisladores, aún de otros partidos políticos, que es necesario este presupuesto con estas características, y cuando se le indica qué tan flexible puede ser, dice que desde el punto de vista del perímetro fiscal, muy poquito, mínimo, dijo, muy mínimo lo que se puede tratar de modificar lo que es el perímetro fiscal. Por otro lado, cuando se le habló del tema de las clases medias, manifestó que la intención que tiene el presupuesto es que cada lo que son sectores vulnerables lleguen a, de alguna manera, tener la misma protección social que goza la clase media. Y en ese sentido, apuesta en lo que es la ejemplificación de ese goce que tendría la clase media a la hora de su protección social, en defender el sistema integrado de salud, pero sobre todo defender lo que es el sistema jubilatorio actual. Dijo que el actual sistema previsional o de jubilaciones permite a los uruguayos en el futuro jubilarse. En este caso, defendiendo, reitero, este sistema de jubilación y del ámbito de la previsión social. Vamos a escuchar lo que decía Valdomir. De pobreza infantil, adolescencia, las becas. Esencialmente, como ustedes saben, este presupuesto tiene tres grandes objetivos. En primer lugar, es el crecimiento con un fin específico que es el trabajo. El crecimiento no es un fin en sí mismo, sino que es fortalecer la calidad del empleo y la calidad del trabajo en el Uruguay, tanto en lo que tiene que ver con la cantidad de empleos como en cuanto a lo que son las remuneraciones. El segundo gran objetivo es fortalecer la materia de protección social, precisamente para reducir la desigualdad y reducir la pobreza. Y el proyecto contiene una serie de iniciativas al respecto. Y finalmente, el tercer eje es el de fortalecer y mejorar la seguridad, que somos absolutamente conscientes que es una demanda, está en el tope de la demanda ciudadana, y por lo tanto el gobierno es sensible a atender esta prioridad. Donde la responsabilidad siempre emerge como el criterio que nos guía en la toma de decisiones. Así que creo que va a ser una discusión intensa, va a haber un debate franco y abierto, porque va a haber posiciones en las que seguramente la oposición mantenga puntos de vista diferentes a los que el Poder Ejecutivo quiere impulsar, y va a estar en nuestra habilidad poder encontrar los acuerdos para poder materializar y aprobar el presupuesto. Ha dicho en alguna ocasión que hay un descontento de las clases medias a nivel mundial. ¿En qué medida el presupuesto sí contempla a las clases medias? ¿Cómo se podría ver beneficiada la clase media uruguaya a partir de este presupuesto? Este es el gran... Uruguay, si hay algo que tiene, es un gran ejemplo de un gran pacto de las clases medias. Por tanto, lo que este presupuesto pretende hacer es precisamente fortalecer el sistema de protección social para extenderlo a sectores que hoy no están adecuadamente comprendidos, para hacer de esas personas que hoy están fuera del sistema sujetos de derecho de ese gran sistema de protección social que las clases medias disfrutan. Tiene este país, que son reglas claras, un sistema previsional que funciona, por el cual la gente se puede jubilar con él, un sistema de protección laboral que funciona y que la gente tiene derechos a hacer uso de él, un sistema de salud que está integrado y que es financiado de manera equitativa y que funciona y que por lo tanto se accede a un sistema de salud razonable. Eso es el pacto de continuidad que el sistema político uruguayo tiene y que este presupuesto. Quería consultarle qué margen tiene para la negociación precisamente el presupuesto de modificaciones o de recibir propuestas como van a empezar a darse en los próximos días. ¿Qué margen de modificaciones puede llegar a tener este presupuesto? Gracias. En lo que es el perímetro fiscal, pocas, muy pocas. Por lo tanto, el presupuesto desde el punto de vista de lo que es su asignación, además por construcción y por mandato legal, es lo que es. Y dentro de ese perímetro va a tener que transcurrir lo que los señores legisladores y señoras legisladoras resuelvan. Pero sobre todo, el equipo económico se tiene mucha fe de convencer que lo que está en el proyecto de presupuesto es lo que Uruguay necesita y que por lo tanto vamos a lograr apoyos del sistema parlamentario. Las palabras que el presidente dijo, los lineamientos son impulsar y defender con nuestras ideas lo que está plasmado en el presupuesto y al mismo tiempo tener la capacidad y la flexibilidad para alcanzar acuerdos que lo permitan materializar. Ese diría que es la instrucción. El comentario que ayer el presidente hizo, porque no hay instrucción posible, porque son señores y señoras legisladoras, en un marco de debate político que tuvimos. Ahí tenía lo que decía entonces el ministro de Economía, Gabriel Odoni. Hilde Hans es representante de distintas organizaciones que protestaron frente al anexo del Parlamento Nacional y no ingresaron a la pasada asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos por la situación de Carmen Rodríguez, la que era presidenta hasta la semana pasada de esta institución y hoy es directora de la misma. Ellos consideran que se ha tardado mucho por parte de el Parlamento Nacional, que es el que rige lo que es la actividad de esta Institución Nacional de Derechos Humanos, en determinar la situación de esta directora acusada de acoso laboral. La idea que manejan, en este caso nos decía Hans, es la posibilidad de la denuncia internacional a través de la Corte Interamericana o de algún otro organismo. Lo concreto que hemos hablado con la comisión es que es muy difícil a veces avanzar en este ámbito debido a agujeros legales que se generaron a la hora de la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde, según nos decía la presidenta de la Comisión de la Asamblea General que trata los temas de la Institución Nacional de Derechos Humanos, se determinó la forma de destitución de los funcionarios ante situaciones de falta y falta grave, pero no de la de los directores. Entonces allí se está de alguna manera trabajando con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en la búsqueda de lograr normativa para poder actuar en el futuro. Pero nos decía en este caso Hilde Hans, representante de estas asociaciones que reitero no ingresaron a la asamblea pasada, que ha sido mucho el tiempo y es grave el delito. Incurrió en acoso laboral. Esto no es una acusación, esto fue comprobado. Hubo dos informes de dos abogados, los dos fueron impugnados hasta que se nombró un tercer abogado vinculado con el tema y hubo tres informes. Luego, así todo, no hubo acciones al respecto hasta que la funcionaria tuvo que recurrir a una abogada profesional y el 13 de febrero la institución saca un comunicado, el consejo de la institución saca un comunicado diciendo que se verificaba por todos los hechos que se relataban que había sido verificado el acoso. La institución no es una oficina, no es una oficina pública o de derechos humanos, es una, tiene una estructura y un vínculo directamente con la Asamblea General. Acá no hay otra instancia para apelar y está comprobado. Entonces, lo manifestamos en la Asamblea anterior y no solo que no pasó nada, sino que la señora esta la nombraron la presidenta del consejo y de ahí en más hemos estado manifestándolo nosotros desde el marzo, desde el 13 de marzo hemos estado, presentamos una nota a la comisión que se tenía que formar, en realidad la presentamos a la vicepresidenta señora Carolina Cose, se formó esa comisión, se nombraron ya dos directores a raíz de las renuncias de Petit y de Leniani, y sin embargo este tema se sigue archivando. El tema de que la tienen que destituir. Los derechos humanos no tienen categoría, no son el más importante o el menos importante. Parte de lo que decía entonces estas organizaciones que reitero están pidiendo la destitución de Carmen Rodríguez quien había prometido y ha prometido que va a hablar ahora que es directora y dejó de ser presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos a fin de defenderse. Veremos qué es lo que dice y cómo avanza o no el Parlamento en esta comisión especial de la Asamblea General para seguir analizando esta problemática, que es compleja y que, bueno, veremos si puede definirse de alguna forma en algún momento, porque han pasado, sí, es verdad, mucho tiempo. Decíamos que la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, llegó a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, fue refrendado esto en asamblea por parte de la Confederación. Decía Martín Pereira, su presidente, que obviamente no es lo mejor, pero sí en el contexto actual del país y la situación en la cual se estaba negociando con el Ministerio, era lo máximo que se podía alcanzar. ¿Qué fue lo que se alcanzó? Bueno, lo cuenta el propio Martín Pereira. Bueno, aspecto primero que solucionamos el tema de la regularización de casi 6.000 trabajadores con una partida que estaban cobrando el resto de los trabajadores. Ese era el punto que estaba trancando la firma, que en el día de ayer nos levantamos y nos retiramos de la negociación. Contempla la no pérdida salarial en esto de la duración de 2 años del convenio, la regularización de estos trabajadores, un sistema de limpiasueldos para generar mayor liquidez en el salario de los trabajadores públicos, lo que tiene que ver trabajar con el Ministerio de Vivienda en ver programas que se puedan adaptar a lo que es el acceso a la vivienda propia por parte de los trabajadores del Estado, una comisión que va a ver los vínculos precarios que hay dentro de todos los ministerios, el organismo del 220, para trabajar en eso y esa solución en próximas rendiciones de cuentas. ¿Esta partida en sí qué es lo que contempla? Bueno, es una partida de 1.500 pesos para los trabajadores que ganan menos de 90.000 pesos. ¿Y se va a hacer en dos partes? Va a ser en dos partes. El acuerdo es que se va a pagar la mitad en 2026 y la mitad en 2027 y después queda incluida en el salario de los trabajadores permanentemente. Está firmado, pero ¿con forma? Cuando firmamos es en acuerdo. Ya, nosotros cuando firmamos el acuerdo vamos a defenderlo porque entendemos que es lo mejor que se pudo lograr en la situación que está el país hoy en día, y bueno, fue una negociación dura, que al principio era 5 años con pérdida salarial, llegamos a 2 años sin la pérdida salarial, y bueno, trabajamos en esto con distintos componentes, como decía, el limpiasueldo, el tema de vivienda, la regularización de 6.000 trabajadores, el no asegurar que no se iba a perder salario, son... Parte de lo que decía entonces Martín Pereira en relación al acuerdo que alcanzó la Confederación de Funcionarios del Estado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A nivel parlamentario, el diputado colorado del departamento de San José, Mauricio Viera, está pidiendo que 2 predios que pertenecen al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o sean pasados o sean vendidos a la Intendencia de San José o al Ministerio de Vivienda, porque son predios que están en zonas donde se pueden hacer complejos de vivienda. Uno de ellos está abandonado y además está generando hechos de situaciones de riesgo para los vecinos, porque entran ocupantes, hay problemas de inseguridad. Y el otro había sido otorgado a una organización que ya tiene su propia sede ahora, entonces podrían de alguna manera desalojar ese predio y hacer viviendas que se necesitan mucho en el departamento de San José, decía Mauricio Viera, diputado de ese departamento por el Partido Colorado. Estamos solicitando al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca conceder, ceder, donar o vender al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial o al propio gobierno departamental de San José, si es que así lo requiere, los 2 padrones de su propiedad ubicados en plena planta urbana de San José de Mayo. Estos padrones ubicados en una zona con todos los servicios esenciales requeridos para la construcción de vivienda de uso habitacional. Se trata de 2 padrones, el primero número 12.239 con una superficie de 5.539 metros cuadrados y el segundo padrón el número 8.762 con una superficie de 4.184 metros cuadrados. Cabe señalar que estos predios ya no cumplen actualmente una función específica vinculada al desarrollo o al accionar del propio Ministerio de Ganadería, como si lo tuvieron en otra época cuando fueron adquiridos o explotados por el mencionado Ministerio. Cabe decir que el padrón 12.239, ubicado entre las calles Dardo de Delanti y Hermano Dionisio, actualmente se encuentra vacío y sin uso alguno por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Solo con una vieja infraestructura de dos viejos silos inútiles, de silos de acopio granelero. Este predio, en las actuales condiciones, solo ha venido generando varias problemáticas vecinales y sociales. Por ejemplo, ha servido para afincamiento e invasión de intrusos. Parte de lo que decía Mauricio Viera, que veremos si finalmente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca atiende este reclamo que hacía sobre el tema predio. Nos vamos rápidamente nosotros porque tenemos que ir al Parlamento Nacional. El saludo para Blanca Rodríguez, les informó Fabricio Acosta Machuca. Ya está mi amigo José Luis Vázquez para hacer el flash informativo. Hasta luego.